y yo, ah, sí, con todo el corazón te lo prometo. Más bien, quiero mil veces morir que volver a pecar. Nunca más, nunca más.